Y ahora en Oasis Rock and Pop llega el momento de compartir mucha música con el artista nacional que mejor representa el rock and pop hecho en el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz. En Oasis Rock and Pop. Aquí comienza Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Hoy es el cumpleaños de Pedro, ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es Feliz Cumple Pedro. Y tenemos una super sorpresa, sobre todo para todos ustedes, los fans seguidores de Pedrito Suárez Vértiz. Y sé que Pedro también está en la sintonía. Bueno, tenemos aquí a la banda Pedro Suárez Vértiz, tenemos a Guillermo, a Carlos también, y Humberto, Gonzalo. Ay, a ver, ah, ya. Ah, por eso, el cruce. Bueno, comencemos por ti, mi querido Guillermo. Ahora sí, a ver. ¿Qué tal? ¿Los años son nuevos? Sí, sí, se escucha, Miki. Dale, dale, Guillermo, dale. Bienvenido acá al Oasis Rock and Pop. Aquí estamos para todo lo que nos quieras preguntar. Hemos traído unas guitarras también para tocar, si es que quieren. Así que la gente escriba cualquier cosa y tocamos un ratito. A ver, preséntanos a la banda, mi querido Guillermo. Bueno, estamos con Gonzalo Polar, que es el saxofonista de la banda, tecladista, director musical, todo hace en la banda, Gonzalo. Y Carlos Veraún, tecladista también de la banda. Y bueno, ellos han tocado con Pedro, pues, desde... bueno, en el caso de Gonzalo, desde Arena Hash, y Carlos desde el primer disco de solista de Pedro. Así que ellos te pueden contar muchas anécdotas más que yo. No, yo creo que tú también, ¿eh? Yo soy el nuevo. Pero ahí hay uno que se está escapando, ¿ah? ¿Eh? Sí, está saliendo por la puerta, está así haciendo el moonwalk. Preséntalo, preséntalo. Quiero presentar a todo el Perú. Él es tan famoso como Pedro, pero en el underground. Robelo Calderón, eso. Manager de Pedro. Él es Pedro 2, por cierto. Ahora, aplausos. Eso. Él es Pedro 2, él es Pedro 2, sí, claro. Así como había un quinto Beatle o un sexto Rolling Stone, él es el, ¿no? El Pedro 2, claro. Esto está pero cantado. Por supuesto. Bueno, no hay un paso que haya dado Pedro que no haya estado Robelo detrás. Cierto, y me consta, cierto. Gracias. Bueno, Gonzalo, ¿qué novedades? ¿Qué hay preparado para esta tarde? No, la verdad que preparado no mucho, pero siempre estamos listos. Así que, nada, lo que pida la gente de este cumpleaños de Pedro, es un día especial, ya lo hemos saludado. ¿Cuánto está cumpliendo Pedro? Pedro está cumpliendo 49. Ya, remando. Ya empezó a remar. Carlos, ¿y tú, Carlos, habla? No, Carlos está remando cerrado. No, yo estoy remando hace rato. Yo remo hace rato, pero nada, muy contento de estar aquí, Chapu, contigo en tu programa. Y bueno, acelerar el cumpleaños de Pedro con lo que mejor sabemos hacer, que es cantar y tocar las canciones, ¿no? Así es, o sea que dentro pida de... Pida nomás, ya claro, sabes nuestro... no tanto. Ah, ya, o sea, medido nomás. Medido. ¿Por gotas o por onzas? Por gotas, ya. Ok, vamos a continuar ahora con la música. Esto es Oasis Rock and Pop. Viene Pedro Sarverto y un vino de cerveza. Y después estamos con la banda aquí en vivo en Oasis Rock and Pop. ¿Qué habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida? Que aunque pasen mil años, tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. Soporto.

estamos celebrando el santo de Pedrito Pedro. Aquí estamos celebrando tu cumpleaños con tu banda, la banda de Pedro Suárez Vértiz, Guillermo, Gonzalo y Carlos, que nos han venido a visitar el día de hoy, la tarde de hoy. A ver, muchachos, a ver, déjenme ver. A ti, aquí está el micro. A ver, Guillermo, ¿quién es? Carlos, a ver, Carlos. O Gonzalo, a ver. Claro. No, bueno, como estábamos hablando hace un ratito, mientras sonaba la canción de Pedro, me preguntabas cómo lo conocí a Pedro. Bueno, así es. A Pedro lo conocí, así, no se lo extenso, porque toda una historia, pero yo tocaba con Nina Mutal. En realidad, Nina Mutal, yo soy saxofonista, ¿no? Para recordarle a la gente. Y yo tocaba con Nina Mutal, yo tocaba en su banda, y sucedió que había un homenaje a Rubén Rojas, creo que era. Rubén, el de Dudó. El guitarrista de Dudó, que había fallecido, que falleció tempranamente, sí, sí, ¿no? Gran guitarrista, y hubo un homenaje a él en el Tarot Pub, ¿no? Entonces yo fui a tocar con Nina, ¿no? En eso se me acerca Pedro, que me acuerdo que estaba con una camisa así abierta hasta el ombligo, yeah, ¿no? Que era como usualmente se vestía. Sí, en la época. En la época. Él, ¿no?, toda la vida. Claro, claro, él toda la vida. Y y me dice, oye, ¿conoces los Rolling Stones? ¿No? Y yo, ¿cuál es Rolling Stones? Yo no lo conocía, ¿no? Pero, ¿no? Tampoco, en esa época, como que mucho rock tampoco tocaba yo, ¿no? Yeah. Le digo, sí, pero, ¿qué canción, no? Entonces me dice, no, es que vamos a tocar Miss You, ¿quieres tocar Miss You? Yo le dije, pues, entonces tocamos. Entonces, cuando lo conocí a Pedro, lo conocí 5 minutos antes de tocar Miss You con Arena Hash en el Tarot Pub, en ese... Ah, ¿lo ensayaron ahí nomás? Ahí nomás, no, ni siquiera ensayamos, de frente. De frente nomás, con las, sí, notas. Sí, claro, sí, sí, ¿en qué tono está? Tal tono, ya, a improvisar. Mira, tú, sí, o sea, sí, tú tocaste... ¿Cuántas veces tocaron el Tarot? Porque yo me acuerdo una que yo llegué y estaba repleto, no se podía ni pasar ahí. En el Tarot... Era una sauna, ¿no? No sé, ¿no? Arena Hash, ¿cuántas veces habrá tocado? Yo tocaba una vez con él. Sí, creo que fue una vez nomás que tocó, pero una sauna era, sí, imposible. Sí, cuando estaba lleno, sí, el Tarot era así. Pero el Tarot es un sitio histórico del rock de los 80. Era. Así es. Esas épocas. Y tú, Carlos, Carlitos, a ver, ahí está tu micro, acércate. Bueno, nada, yo acabo de hacer memoria del momento en el cual nos conocimos. ¿Ya? Y estaba en una tienda de instrumentos musicales en Miraflores, que ya hace mucho tiempo recontra hiper cerró. Y estaba tocando piano, ¿no? Probando un piano que había ahí. En esa época estaban de moda los teclados Korg, creo que el Poly 800 era en ese momento. Estamos hablando de mediados del 93. Ya. Y se me acerca un pata descalzo con pantalón a rayas, así, ¿descalzo?, con la camisa abierta hasta el ombligo, claro, y los zapatos en el hombro, ¿no? Y me dice, ah, mira, tú tocas piano. Sí, le digo, ¿y te gusta Arena Hash? Y le digo, no. ¿Qué? Sí, pues no me gusta, le digo. A las 6 de la tarde él estaba con su hermanita en mi casa y me llevó el primer disco, el solista. Yeah. A mí me encantó, lo saqué en 2 días y el viernes, me acuerdo, estábamos tocando también en un local. Fue esa la manera con la cual nos conocimos. ¿Y ensayaron al toque o qué? Sí, al día siguiente fuimos a la casa de un amigo, Cristóbal Mujica, que tenía una pequeña sala de ensayo, y empezamos a ensayar y bueno, tocamos a los 2 días, ¿no? Y te enamoraste de toda la música de Pedro. Bueno, salió hoy y me sigo matando risa de cómo empezó todo, ¿no? Y sí, acá estamos. ¿Y tú, Guillermo, cómo lo conociste a Pedro? Yo lo conocí en un concierto, yeah, porque yo estaba tocando antes que él con mi banda de esa época. Y me acuerdo que hubo apagón, porque fue en un coliseo en... ahí por Chorrillos, ¿te acuerdas? Un coliseo que... El Mariscal Cáceres, seguro. Ese. Yeah. Y yo tocaba justo con mi banda antes que Pedro. Yeah. Y ahí lo conocí. Y ahí te invitó... Hubo apagón, me acuerdo. Clarito, me acuerdo. Ah, pero nosotros, bueno, y de ahí... Claro, después... Después empezaron a ensayar en mi casa, porque yo tengo un estudio y ahí empezaron a ensayar. Sí, me consta que tienes, sí, un, sí, estudio. Sí, claro, tú lo conoces. No, y es algo así como varias veces juntos. ¿Sabes? Es como el Tarot Pub, pero en sala de ensayo. Sí, sí. El estudio. Por si acaso, Guillermo es el Eddie Van Halen de Perú, por si acaso. A su madre. Además, lo digo yo, ¿eh? Hay una anécdota bien fuerte con Guillermo. A mira, ver, un día nos fuimos a Nueva York y Pedro le dice, claro, a Guillermo, ¿no? No, yo los acompañé en una gira por 3 ciudades en Estados Unidos. Nueva York, Washington y Miami, creo que fue. Y bueno, pues yo nunca había ido a Nueva York. Entonces, el primer concierto fue en Washington y al día siguiente de ese concierto nos íbamos a Nueva York en 2 vans. Ya. Y bueno, yo iba en una van y Robelo, Pedro y la mayoría de la banda iban en otra. La cosa es que las 2 vans se perdían, o sea, nos separamos y el que manejaba la van donde yo iba no tampoco conocía Nueva York. Nunca había ido tampoco. O sea, era un centroamericano, no me acuerdo, creo que era de Honduras, yeah. Que vivía en, no sé si en Washington, no sé dónde, pero él no conocía Nueva York tampoco, y él los estaba llevando. Entonces, ¿a dónde los llevaba? Era la prueba. No, pero espérate, y el concierto era de Nueva York, era el día siguiente, y la prueba de sonido era ahí nomás. O sea, llegábamos con las justas a la prueba de sonido, y bueno, la cosa es que nos perdimos, y el pata no tenía idea, y yo menos. Y bueno, entonces le dije, y encima ahí no es que te estacionas en la esquina y te bajas a latear así, a ver, no. Además, sí. Estamos hablando de la era pre-celular, ¿no? O sea, aparte, bueno, WhatsApp. Robelo como lo caracteriza, no comparte mucho la información de los de dónde se está. Oye, ni siquiera te da un GPS, para que sea sorpresa. A la vanguardia de las sorpresas. No sabíamos dónde era cómo se llamaba el lugar del concierto, la dirección, nada. Entonces, te imaginarás. Y dije, pucha, ya fue. Claro. Y bueno, le dije, a ver, para, y yo me voy a bajar y voy a dar vueltas, pucha, a ver qué pasa, pues no. Y me bajé de la van en Manhattan, sí, en Midtown, así, en pleno centro, y empiezo a latear así, y lo veo a Gonzalo, que también, bueno, es alto también, no tanto como yo, pero sí un poco más alto, y me pasaba la voz. Lo divisaste, lo dije. Ya, ahí respiré, hija, ya. Felizmente Guillermo mide 2 metros, entonces era fácil de sí, pero ubicarlo. Fue un milagro, en verdad. Ya me imagino, bueno, las anécdotas. Y Robelo sigue sin contarnos dónde tocamos. O sea, sigue la cosa igual del 2000, porque eso fue en el 2000. Sí, sí, las aventuras, ¿ah? De ayer y hoy. Pero siempre se solucionan las cosas, siempre, sí. Claro, siempre estamos en el Mystery Tour. Ahí está, no hay nada que hacer, ¿ah? El mágico Mystery Tour, ¿no? Bueno, tenemos aquí, vamos a leer, a ver, lo que nos escriben aquí en nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM. Vani nos dice, feliz cumple Pedro, el Perú está de fiesta, feliz cumpleaños para mi persona favorita, te quiero muchísimo, me alegra que la estés pasando genial, y te hizo feliz recibir los regalos de tu fan club oficial, eso es suficiente para nosotros, te queremos Pedro, te queremos. A ver, Vani, ¿qué nos dice? Saludos a la banda, les manda saludos. Gracias, sí, saludamos a Vani, ¿ah? Elisa, Isabel. Vani Olivos Delgado. A toda la gente del... A toda la banda. A toda la gente, sí, del... La otra banda. La otra banda. Del club de fans de Pedro Salerati, que son súper cariñosas con nosotros. Nos siguen a todos lados, es así, es una barra recontra brava. Sí, ¿ah? Ni la barra brava de acá del fútbol. La vez pasada nos siguieron hasta Trujillo, o sea, nosotros abrimos los ojos así y estaban en Trujillo. Imagínate, así ese. Ahí organizado un viaje. ¿Qué tal apoyo? Dios mío. A ver, Fernando acá Espinosa dice: feliz cumple, Pedro. Todos tus seguidores estamos muy emocionados en este día. Gracias por tanto. A la banda le preguntaría qué canción o qué canciones de Pedro no han tocado hasta ahora. Y si pueden contarnos el por qué. Ah, mira. Alguna que no han tocado y por qué no la han tocado. Hay varias que no hemos tocado. Es que te imaginas. A ver, una, por ejemplo. Una. Ya, esa no la han querido ensayar. Sí. Porque tiene un arreglo de violín que es imposible, ¿no? Entonces habría que grabarlo, hacer. Es en términos de. Real. De preproducción. Ah, tendrían que secuenciarla. Es una cosa un poco. Y a veces, tú sabes cómo es Chapo, acá los festivales en el Perú son, pero a veces es suerte guerra, y todo. Sí, ¿no? Sí. Y entonces, a los Rolling Stones, pero de los 60s, al principio de los 60. Mucha producción. Sí, mucha producción, crudeza, ¿verdad? Total. Sí. Hay que producir. Sí. No tocamos por esa razón, porque la producción es un poco complicada. Porque cuando sea un concierto así, un poco más tranquilo, donde podamos técnicamente acomodar todo, de hecho lo hacemos. Hoy estamos pasándola muy bien con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí presente en la cabina. Todavía hay más. Son las 3 de la tarde con 30 minutos. Vamos a escuchar otra de Pedro Tyler hablando de técnicas. Técnicas para olvidar aquí en Oasis Rock and Pop. Desesperación, desde aquel tiempo no borra el dolor. No existen técnicas para olvidar, no existen técnicas. hacer? Si yo te olvido, no tengo nada en qué pensar. Le tienes miedo al calor de su voz, le tienes miedo a su corazón. No pienses nunca que el amor es dolor, amar es solo una fascinación. No existen ni técnicas para olvidar, para olvidar. No existen técnicas, no existen ni técnicas para olvidar. Es el cumpleaños de Pedro Suárez Vértiz. Y desde Oasis Rock and Pop queremos saludar al ícono más importante del rock and pop nacional. Pedro, feliz cumpleaños. Estás en nuestros corazones. Es un deseo de Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Thank you. No llores más, morena, aquí con Pedro Suárez Vértiz en el cumpleaños de Pedrito en el Oasis Rock and Pop. Ahora sí, señores de la banda, estén muy atentos a todos los nuestros fanáticos oyentes, porque se viene un temita que nos han preparado acá los amigos de la banda Pedro Suárez Vértiz con Guillermo, Gonzalo y Carlos. A ver, estamos con los micrófonos encendidos. Ring, a ver, ahí está. ¿Suena o no suena? Suena. Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Sé que debí haber amado, pero es muy tarde, lo olvidé. Estar entre tus brazos y que tus besos me despierten como ayer, como hoy es el cumpleaños de Pedro Suárez Vértiz. Y desde Oasis Rock and Pop queremos saludar al ícono más importante del rock and pop nacional. Pedro, feliz cumpleaños. Estás en nuestros corazones. Es un deseo de Oasis Rock and Pop 100.1 FM. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, Guillermo, muchachos, está buena la tocata. Bueno, tenemos más saludos que nos hacen llegar acá a nuestro Facebook. Primero vamos con el Facebook, después con el WhatsApp. A ver, Paola Rivera dice: feliz cumple, Pedro, mi amor platónico. Que la pases súper lindo con tu familia hermosa y que Dios te bendiga siempre. Te amo y te extraño, Pedrito. Siempre aquí en mi piel. Saludos a Guille, Gonza y Carlito, los churros de la banda. Ah, no. Ya, ¿qué cosa es eso? Ah, ya. Ah, no, ya no. Oye, Pantón, ¿y nosotros qué? ¿Estamos pintados? No, no, no, no puede ser. A ver, a Gonza y a los churros de la banda y por supuesto a la fans club oficial de Pedrito. Después, a ver qué dice Roxana. Dice: feliz cumple, Pedro, que Dios los colme bendiciones, y agradecer a Pedro por todo y por tanto cariño, agradecerle por acompañarme y ser parte de mi vida. Te amo, Pedro. Saludos para todo el fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Gracias a Chapo y Oasis Rock and Pop. Somos lo máximo, sí, definitivamente. Después, María Jesús Palomino, bueno, manda una torta, pero la torta la quiero aquí, no ahí. Y el Pablo Segarra dice: viva Pedro. Caramba, ¿ah? ¿Qué tal? Voy a llorar, ¿ah? No sé. Bueno, van a preparar otra tocata, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, sí. Oye, la de Nueva York. Que la gente... Sí, a ver, que comenten, pues, por favor, aquí a Radio Oasis 100.1. Bueno, gracias estamos a toda aquí. La gente que por los saludos. Y bueno, gracias al club oficial, al club de fans, que siempre nos escribe, que siempre está presente en los conciertos. Y bueno... Oye, lo siguen a todos lados como los Beatles, así, ¿no? Increíble, increíble. Mira, yo... A mí cuando me plantearon esta idea, te cuento un poco... ¿Cómo me sentí, no? O sea, yo tenía mi disco solista porque trabajaba ya con Robelo como manager de mi música. De tu banda, claro. Y de repente, bueno, hubo este concierto cuando piensas en volver, ¿no? En el Estadio Nacional, que fue un concierto alucinante. Ya. Yeah. Y nace la idea de armar Pedro Suárez Vértiz la banda, ¿no? Ya, bueno, ya Pedro ya está. Bueno, ya estaba con. Con enfermedad y bueno, un poco retirado ya unos años de los escenarios. Y nace esta idea, ¿no? Y Robelo me la cuenta y me dice, oye, estamos pensando con Pedro hacer eso, ¿qué opinas? Le dije, escucha, que me pareció una locura, ¿no? Claro. Una banda de Pedro sin Pedro, y tú vas a cantar, ¿cómo es eso? Pero y, igual, ¿no? Lo pensaste dos veces, creo. O sea, fue, bueno, a mí, bueno, tú sabes, a mí siempre me ha gustado tocar distintas músicas, me encanta la música en general y siempre me ha encantado participar en distintos proyectos y eso me pareció alucinante, ¿no? Sobre todo que Pedro confíe en mí para que lo cubra, ¿no? Para que cante por él. Me pareció alucinante, pero igual era una idea bien, bien loca, ¿no? Claro. Pero mira, contra todo pronóstico, la cosa ha ido funcionando cada vez mejor. Yeah. El público, alucinante, la los seguidores de Pedro, todo. No, y en general, el público muy, muy, muy bacán, una recepción que yo no me la esperaba. Y eso no hay, al contrario, no ha ido decayendo, sino ha ido cada vez mejorando y mejorando en los conciertos, ¿no? Como te contaba fuera del aire, tocamos mucho por provincias. Uh-huh. Y en festivales grandes y bueno, y tú ves el impacto y de la música de Pedro en la gente, ¿no? Y es alucinante. Y no solamente es una generación ni dos, son tres hasta, no sé, o sea, hay niños en los conciertos, niños hasta gente mayor, ¿no? O sea, tiene una llegada, un impacto alucinante, ¿no? Yo no me lo esperaba. Así que, bueno, creo que tenemos con esta banda para rato. Y bueno, ya le hemos dado la vuelta al Perú, creo, dos veces y media. Desde el 2014 que empezamos. Faltan más vueltas, ¿no? Sí, faltan más vueltas. Y bueno, gracias. Bueno, yo lo felicito, sí. Bueno, estamos aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya regresamos con más aquí de la banda en este día, el cumpleaños de Pedrito Suárez Vértiz para todos ustedes. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Nada. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Hola Chapu, soy Paola Rivera y quería enviarle un feliz cumpleaños a mi amor platónico Pedrito Suárez Vértiz. Hola, soy Roxana Canchari. Quiero desearte un feliz cumpleaños, querido Pedro. Que Dios te bendiga. Te agradezco por todo y por tanto. Gracias por acompañarme siempre con tus canciones. Te amo, Pedrito. Saludos de todo tu fan club oficial. Hola Pedrito, soy Celia Rojo y quiero desearte un muy feliz cumpleaños y muchas bendiciones en cada paso de tu vida. Te quiero mucho. Siempre contigo, tu club de fans oficial. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop, celebrando el cumpleaños de Pedro. Nuestro hashtag el día de hoy es Feliz Cumple Pedro. Y a ver qué tenemos, que no te creo. ¿Qué dice Papón? Seguro. Estamos acá con la banda oficial, a ver, déjame ver. Acá, ¿qué nos dice Pame? Pame dice, feliz cumpleaños Pedro, te queremos mucho, Dios te bendiga, saludos para los chicos de la banda, Guille, Gonzalo y Carlitos del fan club Pedro Suárez Vértiz Oficial. ¿Cómo los conocen? A ver, Gonzalo, mira cómo dice, Guille, Gonza y Carlitos, full confia, full confia. Sí, Gonza, Gonza, Dios mío, Guille, Guille. A Carlitos dice, ah, Carlitos dice, ¿ves? Carlitos, Dios mío. A ver, Gonzalo. Nosotros cuando Pedro nos convocó para su banda ya de solista, yeah. Y ahí es cuando también, bueno, nos conocimos con Carlos y bueno, era Cristóbal Mujica, Diego Larrañaga, Abel Salcedo, éramos la banda. Yo me acuerdo que tuvimos un viaje a Puno, ¿ya? Era nuestro primer viaje a Puno, que probablemente era nuestro primer viaje a provincia como Pedro, como solista. Full verano. Claro, no, full verano, claro. Dividido. Tanto así, sí, fue en febrero, me acuerdo, porque era la fiesta de la Candelaria en Puno. Ya. Y mira, y a pesar de que Pedro venía del éxito de Arena Hash, ¿no? Pedro sabía que él tenía que empezar, su carrera de solista era otra cosa, ¿no? Yeah. Y tenía que vender su nombre, la gente tenía que conocer su nombre, ¿no? La gente se confundía con su nombre, le decían Diego Berti, decían Percy, le decían Percy Bertis, yeah. Le decían cualquier nombre, ¿no? Porque todavía se estaban aprendiendo el nombre. Y me acuerdo de la primera vez que fuimos a Puno, parece pues que era uno de estos organizadores así medio trucho, nos puso un escenario, pero una desgracia, el equipo era una desgracia, se fue la luz, poquísima gente, tanto así que nos fuimos, nos pusieron un hotel pésimo, o sea, era así como que el aprendizaje, yo digo para que vea la gente, o sea, que a pesar de que Pedro vivió todo este éxito en Arena Hash, que fue un furor, o sea, Es difícil explicarle a la gente que no lo ha vivido cómo era eso, pero era así, era una cosa así tipo, ya los Beatles maníacos se van a arañar, pero sí. era un furor así Beatle la cosa con Arena, sí. ¿No? Y pero después Pedro empezó de solista y empezó desde abajo y de cero de nuevo. Y lo bonito, claro, y lo bonito es que cuando estuvimos ahí, como que todos empujamos para que después Pedro ocupe el lugar que ha terminado ocupando en el corazón de toda la gente, ¿no? Claro. Pero así es como, así empezamos con Pedro de solista. Seguro. Una cosa súper. Me acuerdo que cuando acabó el concierto, todos nos fuimos cargando nuestros instrumentos por la calle de Puno, porque ni siquiera. ¿Te acuerdas de eso? Oye, ¿te acuerdas? Como hasta las 10 de la mañana del día siguiente. No te creo. Una cosa súper, súper así. Ah, se tuvo que postergar. Súper guerrera. Y todo lo demás. No, para que vean que la vida del artista. No seas malo. Dígamelo a mí, Dios mío. Sí, si no, pregúntale acá a Guillermo también. A Lady Van Halen de. Lady Van Halen. Sí, no hay nada que hacer. Bueno, a ver. Pame, ¿qué nos dice? Feliz cumpleaños, Pedro. Te queremos mucho. Dios te bendiga. Saludos para los chicos de la banda. Otra vez, Guille, Gonzi y Carlitos, del fan de club oficial Pedro Suárez Vértiz. Johanna Vilches nos dice, feliz cumpleaños, Pedrito. En serio, eres lo máximo. Tus canciones son que la son amores, corazones, manda. Que la pases súper y que Dios te bendiga. Bueno, entonces vamos a hacer una tocata, mi querido, mis queridos muchachos. Claro. ¿No? Vale. A ver, entonces vamos con la música. Conducta era terrible. La encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad. En su mirada el amor ya no moraba, pero eran tan bellos sus ojos que todos se olvidaban de su realidad. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de quererte todavía. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tus amigos, tu lugar y tu mujer, y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó, y te amarán con todo el corazón. Pasarán, dirán que el tiempo no pasó, y te amarán con todo el corazón. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Seguimos al aire, mi querido muchachos. Seguimos al aire. Así es. Qué buena. Qué... Los empalmes. No, está bien, está bien. Es una llamada. Es una. No, no. Está buena la jamoneada. Ah, ya, ¿no? No, no sea, no sea. Ah, su diablo. Bueno, acá dicen, a ver, están pidiendo algunas canciones. Bueno, ya no queda mucho tiempo, pero a ver, les comento lo que nos han escrito aquí en nuestro Facebook de Radio Asi 100.1 FM. Bel Ramírez dice a las canciones Día de Infancia. Saludos al Club Oficial. Pablo Segarra, Globos del Cielo. María Palomino dice Marilo, puntos suspensivos. Jorge Cot dice podré cambiar, pasear en bicicleta, me estoy enamorando, cualquiera de esas. Pablo Segarra, me estoy enamorando. Y Johanna Vilches, qué lindo es escuchar sus canciones, Globos del Cielo. Dime algo, Gonzalo, dime algo. No, la que me está contando esa. ¿Cuál? ¿A la de Pedro? Ah, sí. Te la cuento de nuevo si quieres, ¿ah? ¿Sí? Bueno, era no, el productor, ustedes no sé, claro, ustedes Manolo, lo conocen a Manolo. Por supuesto, sí. Un saludo para mi querido Manolo. No, yo lo conozco toda la vida, Manolo. Claro. Empezamos juntos allá en otra casa musical, digamos. Claro, tenía un programa de jazz. Claro, de jazz y de rock, ¿eh? Él era cuando era jazz era Mr. Jazz. Así es. Y cuando era rock era Mr. Night, porque era en la noche. Presentaba, me acuerdo, en ese entonces, imagínate, eran discos, los álbums en vivo que salían en ese entonces. Rush en vivo, Aerosmith en vivo, no, la gente se pasaba de vueltas. Y acá, tú sabes que no llegaban los materiales, claro, que hoy por hoy pues ya está todavía. Estamos hablando, del principio de los 80, sí, principio de los 80, ¿no? Bueno, Manolo, lo llamo justamente cuando estábamos haciendo este Pedro en el Oasis. Y le digo, Manolo, a ver, cuéntame una anécdota, por acá tú debes tener varias, me imagino. Me dice, bueno, ya una ahorita, y ahí me la manda grabada en al WhatsApp. Y me dice que estaban grabando en el estudio de amigos, ¿no? El álbum este, el primero es... Ponte en la lengua es el segundo, ¿no? Sí. Ya, ese, Ponte en la lengua. Ya tenía todos los las canciones ya grabadas, estaban prácticamente mezclándolas y se le malogra pues el equipo al ingeniero ahí de sonido. A Saúl, seguro, no me dijo exactamente. Bueno, y la cosa, tú sabes cómo es, Manolo es meticuloso todo, y medio que estaba desesperado por el tiempo. Entonces le dijo a Pedro, corten todo, y Pedro se fue a un lado, se sentó ahí en un rincón, dice, con su guitarra siempre, no la suelta para nada, me consta. Y se puso a silbar, ¿no? A tocar la guitarra de... Y entonces Manolo le jaló el oído a Manolo, estaba adentro, ¿no? En el estudio, sale... Y dijo, oye, ¿qué estás tocando? ¿Qué estás cantando? No es nada, es algo que se me ha ocurrido acá ahorita, para pasar el tiempo hasta que arreglen la máquina esta. No. Esa tienes que desarrollar esa canción porque me parece un buen jale esa canción, que la tocada, la tonada, no sé qué. Entonces Pedro lo miraba asustado. No, pero es que no es nada, ya tenemos las canciones. No. Tú me traes acá esa canción. A ver. ¿No? Y entonces Pedro en 2 días dice que se la trajo ya terminada, compuesta, todo lo demás. Y la grabaron. Ahora tú me dices que sacó una canción de ahí, ¿no? Ya estaba porque no podían entrar todas. Sacó una canción. ¿Cuál fue la que salió? ¿Cómo se llama? Aún se mueve. Aún se mueve. Está grabada, debe ser. La tocábamos en vivo, no me acuerdo. Ese disco. ¿Cuál? ¿Aún se mueve la toca? Sí. La tocábamos. En el 94, ¿no? Sí, es más, yo me acuerdo. Mira cómo es el poder de la radio, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros tocábamos el primer disco, ¿no? Y él estaba grabando el segundo. Y por esto, ¿no? Que nada, pues tenía sus canciones nuevas, era su juguete nuevo. Y nos hacía ensayar y la tocábamos. Las tocábamos en vivo y la gente... Yo me acuerdo que tocábamos Me Estoy Enamorando en vivo. Y la gente nos miraba así como que... ¿Qué están tocando? ¿No? Sí, o sea, toquen, cuéntame, ¿no? Increíble, ¿no? Y esa canción sonó en la radio y bueno, ya que tengo que contar lo que pasó con esa canción. Ya se sabe lo que pasó. No, claro. Pero hay otra anécdota más con esa misma canción. Dice que estaba regresando otro día y a Manolo lo estaba jalando Arturo en su carro. No sé qué carro tenía, creo un Volvo, no me acuerdo. La cosa es que estaban ahí regresando y Manolo sé que antes vivía por la embajada soviética, que ahora es rusa, ¿no? Claro. Por Salaverry. Por Salaverry, la esquina ahí, ¿no? Y entonces Manolo vive ahí nomás a una cuadra. Entonces Pedro iba con ellos también y la cosa que no sé se le ocurrió como era algo ruso, quería ponerle obviamente, no había internet, pues ahora que tú entras, claro, ¿no? Y dices, a ver qué palabra en ruso, en chino, en lo que sea, y lo ubicas, ahí no. Y la cosa que vieron a un ¿cómo se llama? Funcionario de la embajada que pasaba por ahí justo. No, alemán, sí, no, sí, alemán, soviético ya. Soviético. A un zar ya. Bueno, y la cosa que dice que Pedro, que lo conocemos todo, y a mí me consta cuando me contó, dice que por la ventana salió, no esperó a que cuadren el carro. ¿Tú sabes cómo es Pedro? Sí, ¡pam! Lo vio, ¡fum! Y lo abordó al toque y le dijo, señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? 1, 2, 3, creo que es la... ¿no? Claro, 1, 2, 3, pero en ruso. Y el ruso, pues, lo miraría y diría, ¿y dónde salió? ¿No? Entonces, bueno, le dijo, pues, y ahí que empieza, pues, así, claro. Acá, así, ahora, yo le hubiera puesto, arri, arra, abim, bom, bam, bum. A mí me parece una fusión de la yang que en poco. Sí, por eso. Claro, yo no sé si es exacto. No, Manolo me la... Si así se cuenta, no, pero digo, si así realmente se cuenta 1, 2, 3, 4 en ruso. No sé. De repente ves lo que se acordó Pedro de lo que le dijo. También, buena acotación, no hay nada que hacer. Claro, no sé. Verdad. Ahora vamos a googlear, Vamos a googlear ahora, voy a tener el disco ahí presente. Bueno, amigos, ya estamos llegando al final de... Uy, qué pena, ya estamos llegando, ¿no? Mi querido Miki, No, ya tenemos que terminar. Pero si esto es como una un recreo, Miki. Ah, es la primera parte. Ay, ay. Entonces nos vamos con pena. Bueno, oye, muchas gracias, Guillermo, gracias, Gonzalo y Carlitos. Un placer verte después de tiempo. Bueno, y quiero mandarle un gran saludo a todo el club de fans oficial que me están escribiendo todos. Así que un gran abrazo y nos vemos en el próximo concierto, que es este 24. No puedo decir dónde, pero es este 24. El próximo sábado nos vemos. 24 este mes, supongo, ¿no? Sí. Ya yo te busco, debe ser en cualquier playa esta, seguro. Yo lo busco, muchachos. Estoy jalando la oreja acá al costado. Sí, sí. ¿Y tú, Gonzalo? Yo también quiero agradecer a... Bueno, le quiero desear feliz cumpleaños a Pedro. Ya le escribieron en la mañana, pero ahora en el aire le quiero desear un feliz cumpleaños. Pedro es para mí es reconfortante venir a hablar de Pedro, porque mucha gente mucha gente no sé, y yo no me doy cuenta, ¿no?, de que he compartido experiencias con un tipo que no solamente es un ícono del rock nacional, sino es un gran amigo. De verdad que Pedro es una linda persona, es un pata, pero así de esos que ya no hay incondicionales, que para él lo más importante es la familia y la amistad. Y eso, hablando de él, como que lo recuerdo y lo vuelvo a valorar, ¿no? Carlitos. Nada, desearle un feliz cumpleaños y decirle que siempre lo recuerdo y que todo lo que hemos pasado juntos hasta el día de hoy será imborrable para siempre para mí. Muy bien, muy bien. Ya yo les cuento cómo lo conocí a Pedro ya en el próximo episodio, ¿sí o no, Miki? La segunda parte. La segunda parte. Porque hay más, ¿no? Segunda, tercera, cuarta. Ya, perfecto. Un aplauso para los muchachos. Y nos vamos con Pedro Suárez Vértiz, alguien que dice como tú. Feliz cumpleaños, Pedrito. Chau. quería nada más. Quisiera encontrar algo que sea siempre tú, algún lugar, alguna luz. Quisiera encontrar alguien tan bella como tú, alguien tan suave como tú. Rock and Pop. Esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.